başka yine gelse algo comprama y de inmediato a la iglesia para que un cura la viera y este me envió a su vez tonta Jesús. Me dijo, hermano, su alma es la primera que no puedo sanarla porque como la mía ya está sentenciada. Hijo, muchacho, no te hagas el listo, esto no me sirve ni a mí ni a Cristo. Tu alma no tiene reparo, no tengo nada que transar contigo. Esto no es digno de comprarse, así que la solución es extirparse, porque es como un cáncer que no te ayudará a convivir con tu carne. Vaya, lo hizo ahora mismo. Estoy tan tranquilo y hasta me siento.